Señor Jesucristo. Dice así. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ello. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Amén. Hasta ahí. Ya me iba a pasar, hermano. Que Dios nos bendiga, hermano querido, por la lectura de su palabra. Del 7 al 11 me parece que le dije, ¿no? Ya, hermano. Que Dios nos revista de su gracia. Bien, piden al Señor que me dé su gracia, hermano. La verdad es que uno está siempre dispuesto a ser instrumento en las manos del Señor, pero usted también tiene una responsabilidad de estar clamando, hermano. Es algo que se ha perdido en las iglesias nuevas o en la iglesia actual, no iglesias nuevas, sino que en la iglesia actual. Siempre se ha enseñado, y ojalá que siempre usted lo haga así, de que mientras el predicador está delante, sea el hermano, sea el pastor, sea la pastora, sea la hermana, usted tiene que estar clamando al Señor para que Dios le dé su gracia para poder entregar lo que el Señor quiere, porque uno se para aquí, pero cuando uno se está, bueno, o aquí o abajo, o en la escuela dominical donde enseñan los hermanos, las hermanas, donde sea, viene un cable del cielo y se pone en nuestra cabeza, y quiere decir que está la conexión de la persona con el Espíritu de Dios, por hermano. Pero si eso se interrumpe, usted y yo tenemos que estar clamando al Señor para que Dios le dé gracia al instrumento que está por delante. No es fácil, hermano. A lo mejor usted le pasa, a mí cuando yo estaba ahí en la banca también pensaba, yo lo haría así, yo predicaría de esta manera, yo lo haría de esta otra forma, y me preparaba porque yo decía, yo lo haría mejor. No, no es fácil, hermano, estar aquí en este lugar o en cualquier lugar enseñando. Tiene que haber un don de por medio y una gracia de parte del Señor. Y si no, no se puede, hermano. Si no, es muy difícil hacerlo. Entonces, es un trabajo que el Señor no permite. Que Dios nos revista de su gracia. Vamos a hablar, hermano querido, de la palabra. ¿Sabe qué? Voy a poner el lente porque me lo saco a rato, pero me lo pongo de nuevo porque me empieza a abrir la vista, hermano. Ya como que me estoy acostumbrando ya. Señales antes del fin. Fíjese que el Señor Jesucristo, hermano, tenía especial cuidado de las personas que venían a engañar al pueblo. Para que usted sepa y entienda por qué el Señor les enseñaba al pueblo de Israel de esta manera. En cada lugar físico de esta tierra hay una potestad del maligno que está gobernando el lugar. Esto es porque el mundo le pertenece a Satanás, el diablo. Él lo rescató, se lo quitó, ¿no es cierto?, a Adán, cuando Adán cayó en el huerto del Edén. Entonces, el mundo le pertenece a él, y en cada valle, en cada lugar, en cada nación, en cada imperio, hay una potestad que hace de líder y que está encargado de gobernar. En Israel, por ejemplo, hay un espíritu inmundo llamado Belcebú. Ese espíritu está gobernando Jerusalén. Es un espíritu religioso y que toma no solamente al lugar físico, sino que también puede tomar a las personas para poder convertirse en falsos maestros, en falsos ungidos, en falsos profetas y traer la enseñanza que según ellos es de Dios, pero es errada. Entonces el Señor tenía especial cuidado porque ya se habían levantado en aquel lugar, en Jerusalén, muchos otros diciendo que eran profetas y no lo eran. Entonces cuando se levantó Jesús predicando el Evangelio, muchos pensaron lo que siempre había pasado. Ah, ya se levantó otro profeta más. Seguro que es errado. Y cuando le escucharon hablar del Evangelio, que era una doctrina nueva, con autoridad, donde podía mandar a los demonios que salieran de las personas y le obedecían, y donde al hablar de la palabra parecía que estaba en contradicción de la ley, muchos dijeron: esta doctrina es nueva, no hay que recibirla. Así es que dejaron de lado al Señor, pero el pueblo creía que Jesús era profeta. Otros creían que Jesús era el autor de la vida, el ungido, el Cristo. Y ahí estaba la pelea. Unos decían: no, si es Jeremías, que se reencarnó y se levantó. Otros decían: no, si es Elías. Pero el Señor inspira a Pedro, ¿no es cierto?, que estaba ahí con ellos, y les dice: tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías que estamos esperando. Y el Señor le dice: no te lo ha revelado sangre ni carne, ninguna persona, sino que te lo ha revelado mi Padre. Y se gozaron los discípulos porque entendieron de que Jesús era el ungido que venía de parte del Señor. Y después, más adelante, se dieron cuenta que el Cristo significaba ser el Dios mismo encarnado en el vientre de María. Bendito el Señor. Pero como habían tantas doctrinas en aquel lugar, el Señor Jesucristo les manda que estén con mucho cuidado. Y les dice que se levantarían falsos cristos. Para que usted sepa, la palabra Cristo es un vocablo griego que en el castellano quiere decir ungido. Entonces, el Señor les explicaba: se van a levantar muchos ungidos, o algunos que dicen ser ungidos, y engañarán a muchos. Para que usted entienda acá también. Hay ungidos que son de parte del Señor y hay ungidos que son de parte de Satanás, el diablo, el enemigo. También él infunde aliento al falso profeta para ir con un espíritu inmundo a enseñar palabras que muchas veces no era Dios. Y esto le pasó muchas veces a Israel, por mí. Por ejemplo, aquí tiene usted la enseñanza, hablemos de un profeta, hablemos de Jeremías. Jeremías, de muchacho, de los 12 años que él escuchó la voz de Dios y se convirtió en profeta. Y para que usted entienda, mire, una vez el Señor le mandó decir a Jeremías: Jeremías, ponte, consíguete un yugo de bueyes, búscate unas coyundas y amárrate con cabestros aquí, ¿no es cierto? Y ponte aquí, ¿no es cierto?, el yugo, y llévalo por las calles. Y cuando estés frente a todas las autoridades y toda la gente, dales profecía y diles que ese yugo va a ser el yugo que yo voy a permitir que Babilonia le ponga al pueblo de Israel por no obedecer a la palabra de Dios, por rebelarse en contra de Dios. Así que fue Jeremías, se puso el yugo y anduvo por las calles con un yugo. Parecía, no sé, si usted lo ve ahora, diría: ese es tontito mirando con un yugo en el cuello. Diríamos así, ¿no? Pero Dios lo mandó. Y andaba con un yugo ahí. Y toda la gente se reía: otro numerito más de Jeremías. Pero Jeremías era profeta de Dios. Y cuando estuvo ahí, le dijo al pueblo: mire, si el pueblo no se entrega a Babilonia, si el pueblo no va voluntariamente a someterse al yugo de Babilonia y de Nabucodonosor, entonces Dios va a permitir que Babilonia caiga sobre Israel y destruya toda la ciudad, y serán tomados los jóvenes y los varones. Así es que desde ese día empezaron a decir que era loco, y se levantó otro profeta llamado Ananías, que era un falso profeta, y dijo: todo esto que dice Jeremías es mentira, porque Dios va a permitir que este yugo se rompa, y de aquí a 2 años más vamos a ser libres de toda la opresión de Babilonia. Y todos aplaudían a la niña. Pareciera que era una palabra de verdad, ¿eh? Pero era un falso profeta. Así que Jeremías se fue muy triste. Y después, cuando pasó un par de días, un par de semanas, vuelve Jeremías y dice: traigo palabra del Señor. Ananías, de aquí a un par de días más vas a morir por hablar mentira y por decir cosas en contra del Señor, por rebelarte. Pasaron 2 meses y cayó muerto Ananías. Así que el pueblo no sabía qué hacer. Bueno, ¿le creemos a Jeremías o no le creemos? Como no le querían creer, lo metieron a la cisterna y la cisterna no tenía agua, tenía puro barro, así que se estaba hundiendo, ahí se agarraba por aquí, por allá, se estaba hundiendo, se estaba sumergiendo en el barro, y clamaba a Jeremías pidiendo misericordia, porque no entendía cómo el pueblo le había creído a un falso profeta, hermano. ¿Sabe por qué pasan esas cosas? Porque las personas, a la gente, por lo general siempre le gusta escuchar palabras de aliento, de esperanza, y nunca quiere escuchar una maldición, siempre una bendición, es obvio, ¿no es cierto? Pero si Dios nos dijera, te portaste mal, tienes que arrepentirte, seguro que diríamos, ah, no, pues eso no es para mí. Eso pasa cuando uno abre la palabra en la casa. Uno abre la Biblia y dice, háblame, Señor, arrepiéntete porque estás haciendo mal. Ah, no, dice, la cierra. Voy a abrir otra palabra, abre la palabra. Dios te va a bendecir, amén, eso es para mí. Y nos pasa, y a veces puede que estemos portándonos mal, cuando la persona es sincera y honesta delante de Dios, obedece. ¿Cuántas veces yo no le dije, Señor, háblame por tu palabra? Y Dios me decía, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero a su fin tiene camino de muerte. Ay, Señor, ¿qué estaré haciendo mal? Oraba y Dios me mostraba la chambonada que estaba cometiendo. Y enderezaba mi camino para servir al Señor. Así hay que servir al Señor. Hay que tener cuidado, hermano. Hay personas que se alejan de los caminos de Dios, o perseveran en los caminos de Dios, pero se alejan de Dios. La gente los ve con chapa de cristiano, de piadoso, pero como están lejos de Dios, se convierten en falsos profetas. Y el falso profeta, según él, nunca tiene pecado, nunca tiene maldad, siempre es instrumento de Dios y nunca baja de nivel espiritual, ¿po? Siempre se mantiene allá arriba. O sea, no entienden ellos de que el caminar del cristiano siempre es irregular. A veces estamos en la parte alta de la rueda, llenos de gloria, de gozo y de alegría, y a veces andamos por el suelo de ánimo, por mal. No queremos ni venir a la iglesia. Así pasa en el cristiano. Pero el falso profeta siempre está allá arriba, siempre anda victorioso, siempre anda, y no anda ni por las tapas. Él cree, ¿no es cierto? El falso profeta cree de que anda victorioso, de que Dios lo usa, y nunca lo ha usado Dios. Entonces, ¿a qué nos manda el Señor hoy día? A que tengamos cuidado, hermano querido. No le crea todo lo que se habla por aquí o por allá. Tenga cuidado cuando usted ponga un programa en la radio. Ojalá que no escuche el programa, ¿no es cierto?, de los adventistas, porque se va a turbar. Mejor escuche la radio Armonía, para que así escuche música, escuche alabanza y también escuche predicación y no se vaya a turbar. Si va a poner la televisión, tenga cuidado con los programas que hay ahora, ¿no es cierto?, el enlace, el TVN, salen puras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y que andan, ¿no es cierto?, echando de espalda, y que hacen puros malabares, hermano. Tengamos cuidado con nuestra vida espiritual, hermano. ¿Me entiende? Porque es importante de que usted y yo estemos sanos en el espíritu, que podamos servir al Señor de la mejor manera. No sea que por falta de oración venga Satanás, el diablo, a engañarnos y vayamos a perder nuestra salvación, por mal. Oye, si yo me acuerdo clarito de cuando muchacho vino un amigo a decirme, mira, si no te bautizás debajo del agua, no eres salvo. Oiga, se me vino el mundo encima, pues, hermano. Ese era un falso enseñador, porque me enseñó algo que no era bíblico. Y yo, como en mi iglesia no se bautiza debajo del agua, sino que bautizamos por aspersión nosotros. Le rociamos el agua, por los cementos, le rociamos el agua en la cabeza. Entonces yo pensaba que estaba perdido y que toda la iglesia estaba perdida. Y casi le creí. Si no es por la misericordia de Dios que me enseñó su palabra y me llevó a la verdad, pues, hermano. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Pues eso hay que tener cuidado. Hay algunos hermanos que dicen, no, Señor, sí que tengo palabra. Voy a hablar con los testigos de Jehová y los voy a dejar calladito, dice. No hagan ni tal, porque se lo van a comer, ¿no es cierto? Disculpe usted, pon las patitas, hermano. Se lo van a comer, no es que ellos estudian la Biblia y justamente tienen una Biblia cambiada y más encima tienen versos que ellos han arreglado. Así que lo van a dejar callado si no ha estudiado la Biblia, pues, hermano. ¿Ve? No hagan ni tal. No, si yo voy a hablar con los adventistas, los voy a convencer de que está mal. No. A usted lo van a convencer porque tiene mucha labia, mucha palabra. Están convencidos de su error. Tenga cuidado. Hay que cuidar la vida espiritual. Si usted ve a alguien que anda maleado por ahí, no vaya a transar palabra, porque lo más probable es que lo conviertan en que quizás qué cosa, pues, hermano. Y después va a tener que irse pensando de que aquí estamos todos mal. ¿Ve? No, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. Mire, al respecto, también quiero decirle de que el Señor le advertía al pueblo de Israel. ¿En qué verso está? Se me perdió. También decía de que iban a venir guerra, rumores de guerra. ¿Se acuerda de que? Bueno, esto pasa todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo hay guerras y rumores de guerra porque es profecía del Señor. A punto de agarrarse, ¿no es cierto?, en guerra Corea del Norte con Estados Unidos. A punto, ¿no es cierto?, de agarrarse del moño ahí por dimes que direten, ¿no es cierto?, y al final como que sanean y no pelean nada. Es porque está escrito en la palabra del Señor. Terremotos en diferentes lugares, palabra chilena. La palabra es sismo, ¿no? Y maremoto también es palabra chilena, y la que inventó Piñera también es otra palabra. Porque la palabra es sismo y tsunami. Y nosotros no inventamos el terremoto y el maremoto. Entonces, hay muchos movimientos, pero hermano querido, es cumplimiento de la palabra del Señor. Porque a medida que se acerca la venida de Cristo, más se intensifican estas cosas. Aquí en Chile usted dice, no ha temblado hoy día. Oiga, por lo menos hay 500 temblores todos los días, hermano, no nos sentimos. Por lo menos aquí se mueve, pero todo. Así que usted no lo siente porque estamos tan acostumbrados ya que ya ni sentimos. ¿Se ha fijado usted? Hay un movimiento grado 7. Oye, ¿en qué parte habrá sido el terremoto? Dice. Y fue aquí mismo el terremoto. Y no está tan acostumbrado que dice, ¿en qué parte habrá sido? Fue aquí mismo el terremoto. Ya estamos acostumbrados ya. Pero pobres colombianos y pobres venezolanos que cuando sienten un temblor salen amancando porque no están acostumbrados, pues, hermano. Hay que tener cuidado. En cuanto a esto de ser engañados, mire, ¿sabe? Le voy a explicar algo de que usted lo puede buscar por internet, o lo puede buscar por el YouTube, o lo va a buscar por la noticia al tiro. Actualmente, en estos momentos, hermano, para que usted sepa, se levantó una persona de apellido Miller. ¿Cómo es el nombre? Alan John Miller. Su esposa se llama Mary Lucky. Y él dice de que después de su divorcio que tuvo, y repentinamente, dice, el primer matrimonio, le vino toda la memoria, y se acordó de todas las cosas que él era en la vida pasada, dice, hace 2000 años. Y él está convencido, y dirá a un montón de gente convencida en Australia, de que él es Jesucristo. Dejó su trabajo de ingeniero en informática, porque según él es Jesucristo, y su esposa es María Magdalena. Y hace, pero, cosas extraordinarias, y tiene tanta gente que le sigue, hermano. Gente que ha dejado su trabajo para seguir a este Mesías. Qué increíble, hermano. Porque están convencidos de que son Cristo. Esa persona tiene el espíritu que se llama Belcebú. El espíritu lo convierte en un profeta o lo que sea, y lo convence de que es la persona elegida. Y le da, ¿no es cierto?, en este caso, recuerdos engañoso y mentiroso de 2000 años atrás, dice él. Y él se acuerda cuando fue crucificado, pero veía a su madre ahí, ¿no es cierto?, sus hermanos, cómo sufrían. Qué increíble que Dios tenga misericordia en nosotros, hermano. Oye, si nadie está libre de ser engañado. Entonces, actualmente, pero hay un montón de adeptos, ¿no es cierto?, de esta persona. Y mire lo que son las cosas, para cómo se cumple y se repiten los tiempos. De apellido Miller, ¿sabe usted? ¿De qué religión era este hombre? De los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová son una rama que vienen de los adventistas, y el fundador del adventismo se llamaba William Miller. Capaz que hasta sean familiares, ¿no es cierto? No tengan idea este hombre, y sigue por la misma línea de la familia, el espíritu de engaño, y hay un nuevo Miller que se ha levantado diciendo que es el Cristo. Que Dios nos ayude a nosotros y nos libre, hermano querido. Nadie está libre, hermano, para que usted sepa, de convertirse en un falso profeta. Nadie, hermano. Nadie. Yo me recuerdo muy bien de un testimonio que un hermano antiguo, los hermanos antiguos cuestan mucho testimonio. Y contaban lo que ellos le escucharon una vez a Manuel Umaña Salinas. Esto fue lo que él dijo así. Dijo de que él tuvo un sueño, porque él dice, se propuso servir al Señor y hacer todo lo que el Señor hacía porque quería agradar al Señor. Y empezó a buscar a Dios y empezó a servir a Dios. Y dice que tiene un sueño. donde él dice, ve que estaba el Señor Jesucristo al lado de él, y lo mira y le dice, vamos. Y ya, pues, y él lo sigue, y el Señor va caminando, y él va detrás. Y el Señor se sube unas piedras y se baja, y él se sube las piedras y se va. Como el monito mayor, por mano. Y él va, ¿no es cierto? Llega a un río el Señor y salta una piedra y él también la salta. Y salta la otra y él también la salta. Y el Señor salta una más abierta para allá y él también lo hace y se refala y se cae al agua, hermano. Ay, se paró todo mojado, salió para afuera, dijo, Señor, dijo, me caí. Y el Señor se da vuelta y dice que le dijo, menos mal que te caíste porque te ibas a convertir en un falso profeta. ¿Qué le quiso decir? De que el cristiano tiene caídas frecuentemente, porque no somos perfectos, hermano. No existe el hombre y la mujer santo que nunca se cae. Siempre cometemos falta porque somos pecadores, hermano. Ahora, si nos levantamos y le pedimos al Señor misericordia, claro que nos perdona. Pero aquel que piense que nunca se cae, no, está equivocado, hermano. No, está equivocado. La persona que dice que nunca peca, no, es un mentiroso, una mentirosa, hermano. Y de ahí viene el falso espíritu de profecía de aquellas personas que creen que son perfectas y no lo son. La falta de misericordia hace de que los hombres y mujeres cometan muchos errores y se pongan jueces y empiezan a juzgar a los hermanos. Usted no lo haga, usted tenga misericordia de su hermano. Si lo ve con alguna falta, ore por su hermano y levántelo con su oración. Si lo vio que ahora va al 18, se pegó, lo siento, un pencazo, tenga misericordia de su hermano y ore por su hermano. Sí, porque estamos en estos tiempos de fiesta y no son nada dos días, hermano, son hartos días. Entonces, alguno le va a hacer, hay que orar por los hermanos. ¿Ve? Sí, que Dios tenga misericordia. Porque nosotros no somos perfectos, hermano. Así que usted y yo tenemos que estar alerta. Ahora que viene el 18, hermano, es lindo, usted no sea nunca grave. Hay algunos que hasta cuando uno juega a las cartas con la familia andan todos enfermos. ¿Cómo se le ocurre jugar a las cartas con la familia? ¿Cómo va a jugar al lujo si eso del demonio? ¿De dónde sacó esa cuestión? Puras enseñanzas raras. Sí, es lindo compartir con la familia. Yo me acuerdo cuando jugaba con mi esposa al bachillerato y siempre le ganaba. Bueno, siempre perdía, pero es algo así, ¿no? Es bonito compartir. No le gané nunca, hermano. Es bonito el compartir, hermano. Así que es bonito, hermano. Pero ahora los juegos chilenos, usted aliente a su familia, si quiere, cómprese un trompo, cómprenlo en boca, ahí juegan los cabros, chicos. Vaya a llevar volantines ahí, ¿no es cierto? Juega la pelota. No, es que como soy cristiano no puedo jugar a la pelota. ¿Cómo va a ser tan santurón? No puedo matar una mosca, ¿verdad? No, tiene que ir a disfrutar con la familia, remánguese las manos, corte la carne, haga un asado, ponga el carbón ahí, juegue con la familia, disfrútelo, páselo bien, pero tiene que eliminar, ¿no es cierto?, en lo posible la parte alcohólica, porque nosotros somos cristianos, hermano. No haga lo que decía, no, hace un poquito después de la comida, no es que carne de cordero ese. Así que hay que tomarse un poquito para que pase la grasa. No, pues si el Señor tiene la solución, cómase una carne de cordero y después tómese una hierba amarga. Eso es lo que le recetó el Señor al pueblo de Israel. Una hierba amarga y se disuelve la grasa. Mire que se va a tomar, ¿no es cierto?, un 120 gatoneiro ahí. No, pues hermano, sí. Hay que ser sabio también. Que Dios nos ayude. Amén. Así que este 18 usted disfrútelo, páselo bien, salga con la familia. Y bueno, si algunos hermanos quieren ponerse de acuerdo para salir juntos, háganlo. Pero tenga cuidado porque a veces, mire, esto es bueno aprenderlo. A veces tenemos mucha confianza con los hermanos y se nos pasa la mano y andamos todos enojados después. Por las bromas, por las tallas, no, hay que ser siempre respetuoso. Si es lindo salir entre hermanos, entre familias, pero ser respetuoso para que podamos siempre estar contentos. ¿Me entiendes? Si vamos, ¿no es cierto?, a tomarnos un trago y nos vamos a poner odioso, mejor no tome nada, pues nunca tome, usted jamás. No lo haga como el hermano, ¿no es cierto?, que dijo una vez predicando, ¿no es cierto?, mi pastor, que hay que tomarse una copita después de comer. No, le dijo. Ay, Señor, quería tomarse una copita después de explicar algo mío. No, hermano, no. Mejor tómese un juguito de uva que le va a hacer bien. ¿Me entiende? Un juguito de agua ahí. ¿Me entiende? Eso es bueno para que usted y yo podamos estar tranquilos. Bien, por lo demás, hermano, si usted ve que a lo mejor hay tantos movimientos, ore y clame al Señor. Yo no sé, nadie me ha dicho que tiene miedo a los temblores, hermano, pasando a la otra parte, a la de los temblores. Nadie me ha dicho, pero tengo una tía de que toda la vida le tuvo miedo a los temblores, hermano, y imagínense para los terremotos. Así que hay que estar clamando al Señor, hermano. Estamos en tiempo difícil, hermano querido, y si viene algún movimiento, usted no se canse de pedir misericordia por su familia, por los hermanos, porque estamos en tiempos complicados, hermano querido. Y cuando venga algo, usted no se desespere. Hay uno que hace sombra, que es el Señor, y Él nos puede librar con su mano poderosa. Amén. Hasta ahí, no, hermano querido. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Ya, hermano, tal. Usted, buena hora.